palabras y siento quisiera entender el color. ¿De qué color es el viento que llama mi ventana? ¿De qué color es la risa, la lluvia y la mañana? ¿De qué color son los niños? ¿De qué color es tu cara? ¿De qué color es el viento que llama mi ventana? ¿De qué color es la risa, la lluvia y la mañana? ¿De qué color es el viento? Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano. Que recuerda su frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel, nunca le engaña, temblorosa la mano al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. En mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena

cuídalo, quiérelo, dale fe y cuídalo. No creas que sea tan fácil vivir sin ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo no sé si olvidando te hago mal o hago bien, y el camino que tomar sin tu querer, ni si podré olvidar, pero sé que en el fondo de mi triste corazón una vida con tus cosas se quedó que no puedo contar. Yo he de vivir como un ciego que no sabe a dónde va, con los ojos ya cansados de llorar, pero sin ti hoy. Y a la gente que a mí me cuentan con risas los besos que tú vendes, vete y diles que aunque traten mis besos de borrar de las cosas que yo he sido capaz, y no me olvides. Yo le viví, ay, como un ciego que no sabe a dónde va, con los ojos ya cansados de llorar, pero sin ti. Hoy, y a la gente que a mí me cuentan con risas los besos que tú vendes, vete y dile que aunque traten mis besos de borrar de las cosas que he sido capaz, y tú, por Dios, tú no me olvides. Que vais cantando, decirle a ella que la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me pesan los mil amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mía tierra. Y si voy por el Carmen he de compararles una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que bailes. Pasearinos que vais cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me acuerdo de aquellos mozos que allá mina, porque solo vela por ellos la misantina. Y si voy por el Carmen yo he de compararles una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte ahí, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que bailes, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que bailes. Sonrisa, niégame luz matinal, niégame brisas. Siento cansancio al volver, se aleja el día. Renace en mí la ilusión, con tu sonrisa. Si tú te quieres reír de mis caricias, no lo divulgues, mujer, pues deja heridas. Niégame un trozo de pan, niégame vida, pero te imploro, no niegues tu sonrisa. Ciérrame las puertas de tu amor y estaré un día implorándole al Señor me deje tu sonrisa. Ciérrame las puertas de tu amor y estaré un día en la oscuridad, pues ya no estará tu sonrisa que es mi vida. Ciérrame las puertas de tu amor y estaré un día implorándole al Señor me deje tu sonrisa. Ciérrame las puertas de tu amor y estaré un día en la oscuridad, pues ya no estará tu sonrisa que es mi vida. Ciérrame las puertas de tu amor y estaré un día en la oscuridad, pues ya no estará tu sonrisa. Y hará falta volver aquí a esta casa, a compartir lo que fue nuestro, tal vez a comenzar una vez más. Yo sé que tus noches solo te hablan de besos, como le hablan a mi soledad, que nuestro amor no fue uno de esos que no tiene motivo ni razón. Volverás a mí otra vez como vuelven las rosas en primavera. Volverá en mí el silencio como vuelven los recuerdos del ayer. Volverás a mí otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera. Volverás como los sueños que de pronto se tornan realidad. Te hará falta volver a esta casa que alguna vez fue tuya y tal vez pueda ser una vez más. Yo sé que en tus noches solo piensas en ello, como pienso yo en dónde estarás, que nuestro amor no fue uno de esos que no tiene motivo ni razón. Volverás a mí otra vez como vuelven las rosas en primavera. Volverá en mí el silencio como vuelven los recuerdos del ayer. Volverás a mí otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera. Volverás como los sueños que de pronto se tornan realidad. Volverás a mí otra vez como vuelven las rosas en primavera. volverá en mí el silencio como vuelven los recuerdos del ayer. Volverás a mí otra vez y verás que Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vuelves a mi mente, dulce como ayer, hoy un poco más. Vuelves a mi mente, bella como ayer, y no estás aquí. Un ángel que cayó del mundo me hizo amarte así, tú lo sabes bien. Cuánto yo te amé, cuánto yo te amé. Pero hay algo que no me olvido, pero hay algo que no me olvido, no me olvido. Esa noche que estábamos los dos viviendo nuestro amor, y de improviso apareció aquel, aquel que de pronto le puso luz de amor a tu sonrisa, dejando nuestro ayer en el olvido, matando nuestro amor en un momento. Vuelves a mi mente, dulce como ayer, hoy un poco más. Vuelves a mi que cayó del mundo me hizo amarte así, tú lo sabes bien. Cuánto ya te amé, cuánto ya te amé. Pero hay algo que no me olvido, pero hay algo que no me olvido, no me olvido. Ven, Noche alzó y alegué, y por fin te encontré. Amame así, dulce sí. Dile al mar, dile al valle que voy por ti, y verás las estrellas que brillan en mí. Hasta Dios va cantando y yo estoy. Perdí el verde azul de tus ojos, guardo aún el sabor que me dio tu amor. Bésame otra vez, dulce sí. Tus sueños tendrás al fin con mi amor. Al sol llegaré y feliz te diré, bésame otra vez. Yeah.